AM530. La voz de las madres. De las madres. La primera. La primera de la izquierda. Las orquestas que están haciendo no sirven para bailar tanto. Línea de oyentes. 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe este de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 23 de julio, Juan Martín Escalerandi en Monte Grande, en el Telégrafo, Alem 275, la entrada gratis a las 18 horas. También mañana, Bettinotti Fernández y los Esquifusos en el Notorious, Avenida Callao 966, a las 22 horas, en su primer año sin sacar un disco. O sea, en 6 años, 5 discos, Bettinotti Fernández, no presentan nada. Es noticia. Lidia Borda y Mariano Otero en el Tazo, Defensa 1575, entrada 80 pesos a las 22 horas. Lo que decíamos, el cuarteto de Julio Covielo en el CAF, Sánchez de Bustamante 764, entrada 30 pesos a las 22:30 horas. La orquesta Ciudad Baigón estará en el Teatro Goni, Cochabamba 2536, entrada 20 pesos a las 10:30 también. Y Fungi Tango Trío en el ciclo Cuando Anochezca en Tu Porteña Soledad, en el pasaje Giufra 371, la entrada libre a la medianoche. Pasamos al sábado 24 de julio, la orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce estará tocando en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502, entrada gratis a las 5 de la tarde. El Tata Cedrón sigue con su ciclo de julio en el Espacio Ecléctico, Humberto Primo 730, entrada 45 pesos a las 9 de la noche. En el Galpón B estarán Quiero 24 y La Santa Milonga. Queda en Vélez Arfiel 218, entrada 15 pesos a las 9:30 de la noche. Quinteto Negro La Boca participará del Festivalito Tango Queer en Avenida Rivadavia 1392 a las 10 de la noche. El Dúo Pescante, también lo decíamos, en la Escala de San Telmo, pasaje Giufra 371 a las 22:30. Pasamos al domingo 25, el Afronte en la calle Si No Llueve, en Humberto Primo 343. Y el miércoles 28 de julio, en el ciclo Tango de Miércoles del Centro de la Cooperación, los mendocinos Alter Tango presentan Melodramas, Avenida Corrientes 1543, entrada 30 pesos a las 8:30 de la noche. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. la orquesta típica de Víctor Lavallén, escuchamos Amanecer Ciudadano. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atento, jóvenes con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Víctor Lavallén. Bandoneonista, compositor y arreglador, nacido en Rosario. Integró las orquestas de Miguel Caló, Juan José Paz, Joaquín Dorreyes, Enrique Mario Franchini, Attilio Stampone, y durante una década formó parte de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Es fundador del Sexteto Tango junto a Emilio Balcarce, Julián Plaza, Osvaldo Ruggiero, Alcides Rossi y Oscar Herrero, y también de la orquesta Color Tango junto a Roberto Álvarez, entre otros. Con más de 50 años de trayectoria en el tango, conversamos ahora con Víctor Lavallén. Bueno, lo tenemos en línea a Víctor y lo saludamos. Hola, Víctor, aquí Maxi y Germán desde Fractura Expuesta. Lo saludamos. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Bien, gracias, muy amable. Bueno, en principio le agradecemos el contacto y la amabilidad de atendernos, bueno, por estas horas. No, sé si será muy tarde. No es tarde para ustedes. No, yo me acuesto muy tarde, así que no. ¿Toda la vida? Está bien el horario, sí. Bien, 10 puntos entonces. Víctor, ¿en qué momento de su carrera artística lo encontramos hoy en día? Y bueno, estoy con bastante actividad, ¿no? Como siempre, desde que comencé yo, que muy muy joven, ¿no? De 14 años, empecé a trabajar con orquestas hasta ahora, ¿no? Siempre estoy haciendo con la música, no paré nunca, ¿no? En una palabra. Así que estoy, la verdad que lo último que hice ahora fue un disco que terminé ahora hace unos días. Ajá. Y que es el segundo compa que puedo hacer después de tantos años, ¿no? Y ahora, ¿en formación de quinteto? Es un quinteto, quinteto. Sí, es un quinteto. Sí, porque yo fui a Japón hace un par de meses, estuve 2 meses y días en Japón. Y bueno, grabé un disco y lo que hice allá lo volqué aquí ahora, ¿no? Y ahora voy a sacar el disco ahora. Ese disco de Japón es del... ¿De qué año es? Del 2000, ¿no? Por ahí, más o menos. No, ¿cuál? ¿El que escuchamos recién? ¿Van a ser no, ciudadanos? No, este se editó en el 2007, pero hay un disco suyo editado pero en Japón. Sí, no, pero ese, o eso es medio pirata. Sí, sí, sí. No, ese es un disco que yo rescaté de las actuaciones que había hecho con Ryota sí. Kumatsu, es un bandoneonista muy joven, muy muy buen músico. Japonés. Japonés. Y me invitó 2 veces, fui a Japón. Y entonces de esas actuaciones que hice en Japón, hice una grabación para ver cómo salía, ¿no? Y bueno, después quedó ahí, bueno, yo la hice escuchar y bueno, después se difundió por todos lados, ¿no? Ah, okay, pero okay. No es oficial, ¿no? Bien, muy bien. Bien, es pirata, entonces. Es Víctor, pirata, sí, sí. Víctor, lo saluda Germán. Sí, Germán, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo es el tango en Japón? Bueno, el tango gusta mucho, hace mucho. Yo fui con Pugliese una de las segunda orquesta, creo que fue primero fue Canaro, creo. Uh-huh. Y después fuimos con Osvaldo, estuvimos tuvimos como 6 meses, más o menos, año 65 fuimos. Fua, sí. Sí, después, bueno, estuvimos ahí 5 o 6 meses, bueno, bárbaro, ¿no? El tango gusta una barbaridad como hasta ahora, ¿no? O sea, conoce bastante. Y sí, yo ya fui como 10, 12 veces a Japón. Sí, fui con varias, fui con Pugliese, después estuve con Trípode, con el Sexteto Tango, fui 2 veces, ya con Mariano More también fui, y después fui solo, ¿no? Con la invitación que me ha hecho Ryota, fui 2 veces. De manera ahora la última fui ahora con el quinteto. De manera que la barrera idiomática calculo que está saldada, ¿no? Sí, más sí, no, o menos. Pero más no tiene. Habla de la música lo que vale. Claro. Que no, vamos a palabras, tocar y listo. Sí, las palabras no. Pero no. ¿Alguna palabra en japonés debe saber? Ah, sí, bueno, sí. Cuando uno está allá uno la recuerda, sí. Víctor, leyendo una nota que le habían hecho para el diario Clarín. Sí. Que se imprime, la primera pregunta es sobre por qué tanto tiempo para sacar su primer disco. Pero usted ahí contesta que, bueno, más allá del perfil bajo y que siempre estuvo en proyectos siempre importantes, Usted remarcaba que es muy difícil, textualmente, es muy difícil armar hoy una orquesta. Y finalmente la pudo armar y sacó este disco Amanecer Ciudadano. Yo le pregunto, ¿qué dificultades encontró para armar esa orquesta? Y bueno, muchas, porque es muy difícil. Uno, por ejemplo, hoy en día, todo el mundo, el que hoy los conjuntos, cuartetos, tríos, sexteto u orquestas, todas, el director o los músicos mismos hacen la producción ellos. Antes era distinto, porque antes había los sellos importantes que había, contrataban las orquestas y no había problema. Uno grababa y bueno, y se difundía mucho. Y bueno, ahora inclusive es muy difícil también la difusión. Claro. La difusión está muy, muy lejos de lo que era antes, ¿no? Uh-huh. No se difunde la música nueva. Por eso los valores no surgen tampoco mucho, que digamos, ¿no? Porque tenía que haber mucha gente joven que estudia y que hace tango y que lo hace de acuerdo a la forma como entienden ellos, ¿no? Las ideas, ¿no? Todas nuevas, está bien. Pero no hay difusión. Claro. Entonces es muy difícil. Bueno, a mí me costó mucho. Después, porque yo trabajaba mucho. Yo trabajé así con las orquestas, entonces no me dedicaba a las orquestas. Con Pugliese yo tuve 10 años. Después con el Sesteto Tango estaba también 20 años. Y bueno, estuve tanto tiempo y estábamos cómodos ahí. Entonces no había necesidad de hacer nada, ¿no? Uh-huh. Hacíamos arreglo y todo así, pero de uno personal, ¿no? Porque como estábamos en un grupo que trabajábamos todo para uno, ¿no? Y entonces era difícil hacer algo así individual, ¿no? Claro, hablamos de componer, a eso se refiere. No, me refiero a componer y hacer algo solo, porque uno cuando hace una cosa así como una producción ya es como para largarse solo, ¿no? Claro. Antes era más fácil, por eso ahora es mucho más difícil. Bueno, y a mí me costó, pues yo estaba con Forever Tango también, que yo dirijo la orquesta esa de hace 15 años que estoy ahí. Y bueno, y el productor, Luis Bravo, le gustó lo que yo había escuchado, esa música pirata que estaba jugando recién. Bueno, le escuchó que necesitaba una orquesta para Japón, justamente otra forma, ¿no? Y entonces escuchó lo mío y dice, bueno, vamos a grabarlo porque me gusta. Y bueno, así fue, surgió la producción que me la hizo él, si no, no podía. Ahí hay una cantidad de músicos importantes también, y muchos músicos, ¿no? Estamos hablando de su última gira a Japón con Forever Tango. Sí, yo por eso yo tuve 2 o 3 veces con Forever también en Japón. Entonces de ahí surgió la idea de hacer el disco, que la producción la hizo Luis Bravo, ¿no? Uh-huh. Y gracias a él se pudo hacer esa, porque son muchos músicos, es muy costoso todo eso, ¿no? Pero es el disco que estábamos hablando hace un rato, o sea, es el disco que está por presentar usted. Amanecer Ciudadano, ese es el disco, del 2007. Claro. Ah, está bien, o sea, nada que ver con este del quinteto que acaba de terminar. No, el quinteto no tiene nada que ver, no, el quinteto es aparte, eso es nuevo. A eso me quería volver, Víctor, ¿en qué consiste este material que está grabando? El que estoy grabando, bueno, son todos temas que no están en ese. Va, y hay 2 temas porque me lo pidieron. En Japón me pidieron 2 temas míos. Y entonces yo hice. ¿Cuáles? Hice Meridional y De Norte a Sur. Uh-huh. Porque me lo pidieron en Japón. Y después, bueno, y después hice todas cosas nuevas, ¿no? Nada que ver con el repertorio ese, ¿no? Hice, por ejemplo, un tango de plaza, Danzarín. Hice Adiós Nonino. De Mala Junta. La tablada, en fin, la morocha, todos arreglos míos, uh-huh. ¿No? ¿Está terminado ese material? Sí, sí, ¿Víctor? Está terminado. Sí, ahora yo la semana esta que viene, yo te voy a acercar a algún demo así que hice, 4 o 5 temas que bueno, tengo. Bien. Y te lo voy a alcanzar para que lo escuches. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Víctor? Usted, además de toda la trayectoria que nombramos y de los trabajos que usted también viene nombrando, sí. Fue en su momento maestro en la Orquesta Escuela. Para aquellos que no conocen, la Orquesta de Escuela es un proyecto pedagógico claro. Que intenta formar a nuevos instrumentistas, básicamente son todos jóvenes, en, si se quiere, los yeites, los arreglos y las pistas que tendrían que tener para, claro. Bueno, para ejecutar el tango. Claro. ¿Qué enseñanza o reflexión le dejó su paso por la Orquesta Escuela? Porque, por ejemplo, el pianista que está conmigo ahora, que es hemos viajado a Japón, vamos a todos lados, está conmigo, es Pablo Estigarribia, es un gran, surgió de ahí, ¿no? Ajá. De la orquesta escuela. Sí, gran músico, muy orquestador también, escribe para mí también, en fin, igual que Bruschini también, el otro bandoneonista que está conmigo es un muy buen orquestador. ¿Y son dos chicos que salieron de la Orquesta Escuela? No, de la escuela no, Bruschini no, pero yo digo porque lo nombré porque hay arreglos de él también en el quinteto y de Estigarribia. No, pero de Pablo sí, porque surgió de ahí, ¿no? Claro. Hay muchos chicos. Yo el otro día fui invitado a un local, ahí a escuchar a los cuatro bandoneonistas, cinco, sí, que tocaron solo, todos jóvenes. Tango con tempo, en el ciclo Tango con tempo. Exactamente, sí, en el vinilo, sí. ¿Y usted va a tocar ahí? Yo voy a tocar, sí, el mes que viene, voy a decir, el día 15. ¿De agosto? El día 15 de agosto, a la medianoche, después de la medianoche vamos a tocar ahí con el quinteto. En el Café Vinilo, entonces. En el Café Vinilo, sí. Bueno, así que... muy... muy importante, ¿se conoce? Vamos a ver ahí, posiblemente. Seguro. Sí, sí, sí. Yo le quería preguntar, Víctor, sí, en relación también a la Orquesta Escuela. Usted fue uno de los maestros, docentes. En la Orquesta Escuela siempre se enseñan los estilos. ¿Usted claro, qué claro, estilo...? Sí, es muy importante. La Orquesta Escuela es un hallazgo eso, ¿no? Que de Barchaski, ¿no? Porque sí, es una idea muy buena porque es importante para los jóvenes, ¿no? Porque por lo menos, como no hay... las orquestas de antes no están... y bueno, y son todas orquestas muy importantes que hay que tendrían que tocarlo todo, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces se tocan todos los estilos de Pugliese, D'Arienzo, Troilo, Gobbi. ¿Y a usted le tocó enseñar un estilo? No, yo tocaba las cosas mías, porque lo mío es más un estilo así medio como Pugliese, medio así, seteto tango. Bueno, todo. Pero usted tiene también su estilo particular. Sí, bueno, sí, la forma, sí, un estilo más o menos de lo de Pugliese, así como uno, yo tuve 10 años con todo, 30 diríamos, ¿no? Porque claro, 20, porque yo estuve con todos los músicos de Pugliese, yo aprendí mucho con Osvaldo Ruggiero, Emilio Balcarce, en fin, uh-huh, con toda la gente que estaba ahí, Julián Plaza, ¿no? El mismo Pugliese, Ismael Epitani también que estaba. Sí. En fin, yo aprendí mucho, tenía 14 años, ya estaban todos. Sí, yo tuve suerte de tocar al lado de grandes bandoneonistas muy, muy buenos, por ejemplo, Leopoldo Federico, Julián Plaza, Julio Ahumada, Máximo Moris, que son músicos que a mí me marcaron mucho porque me enseñaron, Osvaldo Ruggiero también, ¿no? ¿Y en el día a día usted iba aprendiendo? Y sí, porque uno al lado de ellos aprende sí o sí, ¿no? ¿Y cómo es ese aprendizaje, Víctor? Bueno, ¿uno copia lo que ve en ese caso? Y bueno, sí, lo que pasa es que uno tocaba todo con... había muchas orquestas constituidas, ¿no? Entonces todas esas orquestas tenían los músicos que eran una orquesta, los músicos duraban 3, 4 años, 5 años, 10, depende, ¿no? Sí. Depende del trabajo que tenía, se trabajaba mucho. Y bueno, uno estaba todo el día con ellos y eran grandes músicos, ellos sabían todos los secretos del tango, cómo se tocaba, las ligaduras, los fraseos, todas esas cosas. Y uno se va pegando, ¿no? Uno que quiere aprender también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, escuchando y estando al lado de esa gente, uno aprendió y bueno... Y ahora la experiencia, ¿no? Claro, y ahora, bueno, usted pudo armar esa orquesta típica, por lo menos para grabar el disco, pero con el quinteto. ¿Usted tiene también algún muchacho, algún pollo que a usted le entregue su sabiduría? Sí, conmigo toca mucha gente joven. Por ejemplo, conmigo ha tocado, sí, los chicos, por ejemplo, Romo, que es muy buen bandoneonista también, que estaba en la orquesta de escuela también. Sí. Y después hay un chico también que se llama Lautaro Greco, que toca muy bien. Es uno de los organizadores del Tango con Tempo. Claro, claro. Bueno, ese chico toca muy bien. Bueno, después hay unos cuantos. Yo los tenía, sí, con 4 o 5 ahí, que no recuerdo los nombres. Sí. Pero han tocado muy bien, tocan muy bien, ¿no? Y bueno, hay unos maestros también, por ejemplo, como Julio Panes, tienen, claro, muy buenos. Han estudiado con él también. Alum. Y bueno, y lo bueno que tiene la orquesta de escuela, eso, que uno, los chicos estos hacen esa experiencia con los estilos. Y bueno, después surgen. Lo que tiene de bueno ahora es que estudian mucho. Antes no se estudiaba porque no había mucho tiempo para estudiar. Cuando yo estaba con la... Ajá. Yo estudié música, como todo, ¿no? Pero había poco tiempo. Ahora los chicos se dedican más a estudiar, estudian bien, en serio. Entonces por eso escuchamos a veces... ¿Será porque le sobra el tiempo? Porque no tienen... Sí, una de esas también. Después están en la búsqueda también. A mí me parece perfecto, ¿no? Que tienen en la búsqueda de su identidad, ¿no? De personal para crear música, ¿no? De tango. Es que eso está muy bien también porque le da también cierta vitalidad. Sí, a mí tango me parece que sí. Porque ellos son los que van a seguir en este camino, ¿no? Claro. Los que quedan, los jóvenes de ahora. Y tiene oportunidad, estamos hablando con Víctor Lavallén, bandoneonista, compositor y arreglador. ¿Tiene oportunidad, Víctor, de escuchar o de ver algunas, si se quiere, nuevas tendencias que hoy transitan por el circuito del tango? Sí, a mí me dan muchos discos, ¿no? Compas que graban. Y bueno, yo los escucho y bueno, le digo, mira, esto me pareció que está bien y esto me pareció que no, esto, en fin, yo le hablo directamente, ¿no? De frente, ¿no? Uh-huh. Lo que me gusta, sí, no, pero veo que hay muchas condiciones, hay mucha, uh-huh, creatividad también. Lo que pasa es que hay que dosificar la creatividad, ¿no? Para darle a la gente, porque la gente a veces cuesta mucho dar todo de golpe así una música muy, muy contemporánea, ¿no? Claro. Tiene que tener un poquito más de... Sí, ¿usted cree que eso para el oído tanguero acostumbrado le resulta un poco chocante? Exacto, y más, pero, pues, suponiendo, si tuviera mucha difusión sería bárbaro. Claro, claro. Pero como no hay difusión, se escucha así muy espaciadamente, entonces no queda, ¿no? La gente no puede escuchar, no puede apreciar, ¿no? Si escuchara con continuidad estaría bárbaro. Pero, Víctor, desgraciadamente no hay difusión sobre eso mucho. Víctor, hablando de también de las problemáticas del tango, y particularmente sobre la formación del sexteto tango, tengo dos preguntas, pero la primera es si cuando el sexteto tango se forma, se venía de las orquestas típicas, de las grandes orquestas típicas, y después de lo que se considera la década de oro, o sea, llegando a la década del 70... a fines de la década del 60 se conforma el sexteto tango. ¿Había ahí una decisión netamente económica o también había una búsqueda artística? Y más, las dos cosas, más económica, porque ya venía, había muchos problemas para trabajar con orquestas así. Entonces, ¿y en qué consistían esos problemas? Porque nosotros que no estuvimos presentes en esos momentos y ahora vemos, por ejemplo, a orquestas típicas, también cooperativas que se forman y bueno, no reparten un peso ahora. Claro, pero... sí, no, lo que pasa es que antes, después cambió mucho, después de la década esa del 60 y algo, 62, 70, así cuando empezamos nosotros, veíamos que se venía las orquestas, había poco trabajo para orquestas grandes. Los grandes orquestas empezaron a desaparecer y empezaron los sextetos, tríos, cuartetos, ¿no? Claro. Entonces nosotros decidimos hacer un sexteto, bueno, y tuvimos suerte de que picó bien. Sí. Y bueno, nos tuvimos que ir de Pulese porque trabajamos muy bien con el sexteto. Aunque Pulese después, bueno, Pulese tenía su nombre también, Osvaldo Pulese, y yo trabajando mucho. Claro, también. Fue una de las pocas orquestas que siguió. La única orquesta que quedó fue Pulese, sí. Ahora, concretamente, ¿no? O sea, esto de que faltaba el trabajo, ¿qué era? O sea, se cerraban, por ejemplo, antes tocaban en las radios, no tocaron más en las radios. Sí, porque la radio era un vehículo importante para la difusión, ¿no? Claro. ¿Y qué otros lugares se cortaron? Y ahí también se perdió eso, después se perdieron los locales nocturnos, los bailes. Sí. Los bailes, que eran muchos bailes, por ejemplo, se hacían muchos bailes en los clubes, así, de barrio, inclusive del interior del país también, ¿no? Y eso se perdió todo, entonces fue achicando todo. ¿Y tiene alguna idea de por qué se perdió en ese momento? Y bueno, sería la cuestión económica, ¿no? El país tuvo unos cambios muy... muy drásticos. Muy grandes, muy drásticos también, ¿no? Entonces todo viene por ahí, ¿no? Víctor, tenemos el flash informativo de la Voz de las Madres en este momento. ¿Cómo? Tenemos una pequeña tanda, le pedimos un segundito que nos aguarde en línea y después continuamos charlando con usted. Víctor Lavallén, tango. Fractura expuesta. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 6 grados 6 décimos, humedad 79%. Cristina Fernández advirtió que enfriar la economía solo conduce a la miseria y al desempleo. La presidenta dijo que no hay que seguir mirando la Argentina desde la óptica partidaria y sostuvo que es necesario un proyecto de nación que contenga a todos los argentinos. Fue en Chascomús al poner en marcha una prensa productora de bloques de hormigón. El ministro del Interior advirtió que Macri debe someterse a la justicia. Florencio Randazzo destacó que lo que pretende el jefe de gobierno porteño es que lo juzguen sus propios legisladores y no la justicia. El funcionario lo dijo al encabezar el lanzamiento de un plan de control de accesos a la ciudad de Buenos Aires. Las parejas del mismo sexo podrán casarse en cualquier registro civil a partir del 2 de agosto. Así lo establece la ley 22.618, que promulgada hoy oficialmente en el boletín oficial. La norma dicta que las parejas podrán casarse a partir de los 8 días hábiles de entrada en vigencia de la normativa. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 6 grados 6 décimos, humedad 79%, la presión 1.020 hectopascales.

ahí lo dejamos. Ahí estamos, sí. Víctor, bueno, lo vamos a despedir. Vamos a escuchar ahora Bandoneón Arrabalero, uh-huh. Un tango legendario, en el cual usted había realizado el arreglo para la orquesta de Pugliese. Claro, para Pugliese, sí, sí. Famoso ese arreglo. En el disco En Amanecer Ciudadano, ¿la versión es ese mismo arreglo? El mismo arreglo, sí, sí. Bueno. Sí, un poco modificado algunas cositas, sí, algunas armonías, sí, pero sí, está todo lo mismo que hice con Pugliese, sí. Bueno, entonces nos despedimos escuchando Bandoneón Arrabalero y le agradecemos a usted la amabilidad y bueno, y el testimonio, que es muy importante para la gente joven que hoy hace tango y que por supuesto hay muchas cosas que no conocen, por ejemplo lo que hablábamos de cómo empezó a perder el trabajo el tango. Sí. No, yo le agradezco a ustedes por haberme llamado, bueno, en fin, y bueno, y conversar un poco con ustedes. Les hago llegar el del quinteto. Cómo no, cómo no, cómo no. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Un abrazo, adiós. Era Víctor Lavallén, bandoneonista, compositor y arreglador. Escuchamos Bandoneón Arrabalero. Sí, del disco Amanecer Ciudadano, que es un disco en cuatro partes. En realidad, Víctor Lavallén es uno de los tomos, hay tres tomos más de la colección. De la es una colección, forma parte de una colección. El sí, del grupo Tango Vía, que por supuesto lidera Ignacio Barchowski, también de la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, que también toca este sábado. Me olvidé de preguntarle a Víctor si iba a ir, pero bueno. ¿Toca quién? ¿Barchowski? No, la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, el sábado gratis ahí en la biblioteca, cada tanto tocan ahí. Le quería preguntar, pero me olvidé y ya cortaba. Bueno, pasó Víctor Lavallén en Fractura Expuesta. Thank you. de Ambrogio y Contursi, bandoneón arrabalero, interpretado por la orquesta típica de Víctor Lavallén. Amor, dinero, salud, negocios, cocina, horticultura, ikebana, carpintería, tango. El saber no tiene límites. Y nuestro astrólogo tampoco. Elmer Pacheco en Fractura Expuesta. Pero Linardi me llama a mí, ¿no? Sí. Por teléfono y me dice: Elmer, me tienes que salvar. Porque, bueno, básicamente fui padre. Y yo recordé. ¿Salvarlo de qué? Linardi a mí me ha hecho la pata muchas veces. Cuando yo estaba en relaciones con Rampolla. Con Alessandra Rampolla, la sexóloga. Claro. Bueno, yo cuando estábamos ahí, yo a veces tenía que hacer cosas. Él, cuando los dos éramos solteros, me llamaba y salíamos a hacer la noche por González Catán y... ¿Con Linardi? Sí, claro. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, si Linardi me llama, yo me he desvinculado de este grupo hace mucho tiempo, pero me parecía pero que estaba muy bien volver. Pero ahora se volvió a vincular, lo tenemos de nuevo acá. Sí, es verdad que yo estoy aquí, pero bueno, acá estoy, punto. Yo soy Elmer Pacheco, el horoscopero del tango, tal cual. Así que, bueno, acá me tienen nuevamente. Yo también no cobro, no les pido dinero, no, ustedes no lo tienen, así que no... Claro. Usted lo hace por amor. Por amor, exactamente. Por amor a la familia de Linardi, que, bueno, está muy contenta con esto. Me parece Elmer, muy mal. Sí, Elmer, sí. Famoso horoscopero de Fractura Expuesta histórico, desde Así Radio es. Nacional, desde los viejos estudios de Radio Nacional, sí, hasta la actualidad de La Voz de las Madres. Elmer Pacheco nos acompaña. Pero en aquel momento... Famoso, ¿no?, por ser uno de los primeros horoscoperos en incursionar en la lectura de la taza del inodoro. De los tangueros. De los tangueros, sí. En leer la tira de cola también. El futuro. Sí. El futuro. La futurología, exacto, así es. Hace poco tiempo tuvimos aquí frente al obelisco una muestra de un sujeto que se llama Gaby Epstein. No sé si es hombre o mujer. Es una mujer. Es una mujer fotógrafa, entonces. Qué ignorante. Porque no trabajo en Endemol, no lo sé. Si trabajaran en Endemol lo sabría. Serías menos ignorante. Bueno, serías menos ignorante. Gabe, como ella, nosotros le decimos. Perdón, déjeme terminar. Sí. Déjeme terminar. Y ella le sacó una foto a Alessandra Rampolla, su ex mujer, creo, tengo entendido. Y donde uno la ve, no solo muy bonita, sino que, bueno, era una chica... Perdón, siempre estaba... fue bonita. Siempre fue bonita, es más verdad. Más bonita de lo que era. Más bonita de lo que de era. De lo que es, perdón. Estaba un poquito rellenita, y ahora adelgazó y está tremenda. Y usted, Elmer, me entero que no sale con Alessandra Rampolla. La pregunta es, decir... ¿quién dejó a quién? Porque a mí me parece no. que Alessandra Rampolla... El error, yo quiero decir simplemente que el error de usted, señor, es la limitación respecto al concepto de la pareja. Evidentemente usted, señor, tiene... ve o cree que la pareja tiene una forma y lo han educado de esta manera y ahí está bien. Y está muy bien por ¿cuándo usted. Lo echó? Nadie, nosotros somos una pareja muy libre. Yo más de una vez le he hablado, cuando estábamos hace por lo menos 4 años atrás, yo le comenté de ciertos encuentros que nosotros hacíamos. Pero no, pero, se está yendo por las ramas. No, Elmer, ¿por qué no, no se dedica? Yo quiero decir la nada más. De Germán no, fue precisa y quiero que se dedique decir, a lo que. Yo quiero decir que yo la conocí a Rampolla cuando ella tenía la misma figura que ha recuperado ahora. Y ahora la he visto también. Pero usted también tenía otra figura, usted la perdió, ella la recuperó y ella ahora lo echó. Hágase cargo, diga su horóscopo. Fue y sigue siendo una mujer hermosa. Y usted también sigue siendo un hombre hermoso a pesar de la separación. Gracias, dedíquese Maxi. A lo que le no, corresponde. Yo no me separo. Bueno, hombre voy, hermoso. Voy a ir a lo mío porque no necesito justificarme ante ustedes ni ante los oyentes que me conocen, que conocen mi reputación. Sobre todo. Esto es increíble. Bueno, mis queridos milongueros, vamos a hacer el breve horóscopo del tango para esta semana. Cáncer, que estamos en Contursi acatungado, estamos entrando justamente la gente de Cáncer. Bueno, le pasa que va a escuchar a Varela en la tele y le van a dar una diarrea estival. ¿A Adriana Varela? Sí, claro. Fua. Guarda con el tango berreta, ¿no? Que tiende a caer peor que la sandía con vino. ¿Ok? Muy bien, muy fuerte. No, el ¿por qué fuerte? Esto es los astros. La gente de Leo, con ascendente en Tania ensombreciendo a Discépolo, ¿no? El médico le va a diagnosticar depresión y constipación tanguera. Jódase por sintonizar esos que dicen que son el tango, y no le llegan ni al tobillo a todo lo que el género tiene para ofrecerle. Discúlpeme, señor. Esto no, es no. así. Lo dicen los astros. Virgo, a la gente de Virgo, con Piazzolla alunado pa'l carajo, se preocupa esta gente porque la milonga se llena cada vez más con los salames que van a ver si logran algo de sexo en una noche. Y sí. Quédese tranquilo, señor. Lógico. Usted entiende el ritual del baile. Todos esos bobos que abundan, son muchos, no pueden ni competir con usted. Usted siempre la tuvo ganada de antemano. Por favor, tranquilidad. Señores... Y seguridad. Me despido. No, seguridad no. Ah, está bien. Sí, no. Son especulaciones que yo hago. Usted sabe leer a los astros, ya no. No se te ponga a mí. No, discúlpeme. ¿Qué hace esto? Discúlpeme. Siempre terminan así. Siempre terminan así las cosas. Pero vos, así y vení. No, dale, yo quiero, que la verdad, dale, por eso yo no venía más. No solo terminé. Porque no me pagaban. En este país querido donde he nacido vengo a cantar este candombe sincero que tiene bronca y necesidad. Porque estamos tan perdidos con tan poca humanidad, sin ver que a nuestros hermanos le falta el pan y la dignidad. En cada calle del barrio y en cada esquina de mi ciudad encuentro un chico pidiendo, un hombre durmiendo su realidad. Y a pesar que ya son parte del paisaje nacional, y aunque intentemos no verlos, ellos te juro que están igual. Y cada día ves, me duelen mucho más, se multiplican, sí, pero sin principal. Obreros que no son, no hay donde trabajar, y cantonean la de ellos. ¿Por qué será? Si nada valen sus vidas, ¿cómo crees van a respetar? Si a veces el pegamento, la pasta base, no sé qué más, esa es la única salida pequeña y triste a su realidad. La señora de la esquina cruza la calle cuando los ve, ellos meten las manitos en la basura que triste que es, y le dejan todo sucio, ella los va a denunciar. Igual que el que limpia vidrio porque lo hace para no trabajar. ¿Y dónde está el trabajo? ¿Dónde publicó? En el Clarín de ayer, en la Nación de hoy. ¿Cuántos obreros ves? ¿Por qué no lo pensás? ¿A dónde fue la industria nacional? Muy bien, ahí pasaba Marisa Vázquez, la cantante Marisa Vázquez, que acaba de editar hace muy poquito tiempo su nuevo disco, disco que lleva título Esa Mujer, y en este caso escuchábamos uno de los tracks que componen su material discográfico, que tiene 12, pasó en esta oportunidad Sin Pez Ni Paz, Sin Pez Ni Pan, una composición propia de Marisa, y es un disco que tiene muchísimas composiciones de ella, así que lo recomendamos. Marisa Vázquez, Esa Mujer. Se han comunicado vía internet al Facebook de Fractura Expuesta a raíz del nacimiento de Anita, la hija de Sebastián Loco Linardi, y Verónica, la novia de Sebastián. Aclaremos, Loco Linardi, columnista de este programa. Por supuesto, él, ustedes lo deben conocer, en dos semanas seguramente estará aquí. Ese muchacho bajito, de anteojitos, sí, que habla así, dice así. Exacto, y que él hace el programa con la riñonera colgada al cuello. Franklin Ridgway, felicitaciones desde los Estados Unidos. Muy bien. Nicolás de Genaro, que es el prensa de Buenos Aires Negro, ese gran grupo. Felicitaciones para Seba y Mariana. Dice, estamos felices por la llegada de la primera niña fracturense. Pronto se viene el hijo del acorazado de lobos. Seba y Verónica, no Seba y Mariana. Mariana. Es acá. Bueno. Así que están de parabienes. Bueno, Verónica. Y Alejandra Vives, esto es viejo, pero es importante leerlo. Lo felicito por los 7 años. Soy milonguera de las que sienten placer escuchando y bailando tango. Desde ese lado me permito decir que en buena hora existan tipos como, bueno, nos tira flores, músicos nuevos, baile nuevo. Considero que Pugliese y Piazzolla son próceres, ángeles sagrados, y han sido un portal para nuevas generaciones. Pero hay otros portales a investigar, como Donato, Biaggi, Malerba y tantos virtuosos más. Justamente han desaparecido esas orquestas virtuosas, y los músicos de hoy se encuentran sin ese importante fogueo. Y si encima los que quedan para enseñar no lo hacen a la par con los nuevos tangueros, esto contribuye solo a una discusión innecesaria. Cierra su paréntesis y saluda a Alejandra Vives, que nos dejó un mensaje para debatir y sumar en el Facebook de Fractura Expuesta. Estás escuchando Fractura Expuesta, Radio Tango. Bueno, tenemos varias noticias para comentar. En principio, dos actividades y una noticia vinculada al grupo Violentango. La primera tiene que ver con una actividad que se va a realizar el miércoles 28 de julio en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda. Allí se va a realizar la tercera edición del ciclo de charlas del Bicentenario, Argentina, mirada desde adentro, un ciclo que organiza el colectivo cultural y popular En Barriarte. En esta tercera edición el tema va a ser dictaduras militares y terrorismos de Estado, y va a estar invitada Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Recordamos entonces, charlas del Bicentenario, Argentina, mirada desde adentro. Esta es la tercera edición, organizado por el colectivo cultural y popular En Barriarte. Se realizará en la Universidad Tecnológica Nacional de Avellaneda el miércoles 28 de julio. La Orquesta de Tango de la Ciudad, lo decíamos al principio del programa, está en conflictos. Hemos hablado con Rubén Pagano, chelista, delegado de SUTECBA, y la situación es la siguiente. Para que tomen conciencia, la Orquesta de Tango de la Ciudad es la política cultural dedicada al tango de más antigüedad en la Ciudad de Buenos Aires. El programa de política cultural vinculado al tango de más antigüedad. Claro, 30 años hace que está la Orquesta de Tango, y en este momento está con serios problemas para desempeñarse. Faltan cubrir vacantes, nunca se llama a concurso. La orquesta, o sea, de 36 puestos, faltan 14. De 36 faltan 14. Están trabajando en un nuevo material discográfico. Está súper lento porque, por supuesto, no hay fondos para laburarlo. Cada vez tienen menos presentaciones. Hasta acá, cuando hablé con Rubén, no tenían programación. El Festival de Tango, que se hace ahora en agosto, la Orquesta de la Ciudad, la Orquesta Oficial, que también organiza el Festival de Tango Oficial de la Ciudad, no los había programado. En fin, a partir del mes de agosto van a empezar a hacer manifestaciones públicas. Probablemente siempre ellos tocan en la calle frente al Ministerio de Cultura, así que hay que estar atentos porque la Orquesta de Tango está en conflicto. Otra actividad tiene que ver para este fin de semana. Los días 23, 24 y 25 de julio se va a realizar el Festivalito de Invierno. ¿Recuerdan que yo les comenté esto de que tengan en cuenta lo de Festivalito? Bueno, es Festivalito porque es de alguna manera una presentación previa de lo que va a ser el Festival Internacional de Tango Queer en el mes de noviembre. Que deben estar de parabienes viene con lo de la ley de matrimonio igualitario. Efectivamente, ¿no? El 23, el 24 y el 25 de julio entonces se va a realizar este festivalito de invierno de tango queer. El tango queer sería algo así como una práctica que hace mucho tiempo, hace varios años, se viene desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, vinculada al tango, en donde se practica el intercambio de roles en el baile, y también se hacen bailes con parejas del mismo sexo. Como les decía, es una práctica que hace varios años se viene realizando en la ciudad de Buenos Aires. 23, 24 y 25 de julio, festivalito de invierno de tango queer. Pueden tener más información. Bueno, va a haber clases de tango, milongas, prácticas, conciertos. Uno de ellos, comentaba Germán en la agenda, el del Quinteto Negro, La Boca. Todo eso se va a realizar en esos 3 días y pueden tener más información en una página de internet cuya dirección es www.festivaldetangoqueer.com. Queer se escribe como queen en inglés, pero con una R al final. festivaltangoqueer.com.ar para más información. Lo último, muy cortito, también el Festival Cambalache, que se hace en diciembre, cierra sus inscripciones ahora. El 30 de julio se reciben inscripciones para categorías como espectáculos, audiovisuales, plástica, musical y seminarios pedagógicos. Tienen que ingresar a festivalcambalache.com.ar porque se termina la inscripción. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Voz oficial Martín Pitu Frontera. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura Expuesta. Bueno, gracias a Silvio Soler, esta vez en los controles técnicos. Nosotros nos vamos, nos quedó pendiente la pequeña breve noticia sobre el grupo Violentango, que la van a poder chequear mañana en www.fracturaexpuesta.com.ar. Un saludo a la familia de Gerardo Tarasov y a la gente que escuchó, como nosotros, Jazz en Blanco y Negro. Saludos, estamos con ustedes. Será hasta el próximo jueves aquí en AM530, La Voz de las Madres. Chau. Yo valeré.